noche no te dice nada. El teléfono no me ayuda. Las cartas no llegan. Los telegramas son caros. Fax, más fax, más fax, más fax. ¡Qué dibujo! Telex no tienes. Trabajas tanto que no me consigues. Tengo la cara rota, rota la cara. De ser tan serio, de ser tan triste. Tengo la cara rota.